www.radiorock.com. Esto es el episodio 1051 de Pequeño Ternasco. Recibe los saludos aquí de tu amigo vecino el seguro, servidor, y también los saludos de Roxa Rosa al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Poderoso arranca un nuevo episodio del podcast en riguroso directo en tu recto a través de internet por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. También en directo en FM Vitoria-Gasteiz a través de Norte Radio en el 92.2 de tu dial. En otros muchísimos diales, pero en diferido en ese montonazo de otras FMs. Y también plataformas online, estatales e internacionales. Y también, por supuesto, con ese socorrido podcast a la carta. Esas son las tres maneras que tenemos de difundir conciencia rockera. Para toda la banda, desde Sanper de Calanda. Vuelven a ayudarnos a arrancar el programa los Thrasers, Speed Thrasers segovianos de la granja de San Ildefonso, Mortal Maze. Este es el corte número 7 de su álbum debut homónimo, al que está ya en proceso de darle un hermanico, ya por fin, un álbum que lo suceda. Esto se titula The Eyes Are Cut, algo así como los ojos están cortados. Para escuchar la radio no hace falta ni gota. Eso es Mortal Maze, sensacionales. Además nos van a acompañar con más canciones de ese mismo trabajo en la primera parte de este episodio 1051 de Pequeño Ternasco. The world is free, that's the Salto Mata Rock.com. Between the life and the soul, with which you can't avoid this is the game of turn is always. Tenemos conciertos que recomendarte, no había muchos esta semana, pero mira, hemos encontrado uno de última hora. Menos mal que siempre estoy yo rebuscando, que a veces se les olvida mandarme los conciertos a la gente. Welcome to the mortal meas. Pero para eso estamos nosotros aquí con nuestras bandas asociadas, bien, siempre bien atentos y dispuestos a ofreceros todas sus novedades, noticias y, como en este caso, concierto Rosa Rosae. Isabel Marco, visita Navarra. Pues sí, va a estar mañana viernes 28 de noviembre, va a estar en la Casa de Cultura de Viana. You know which one is the action. Donde la galleta de chocolate del príncipe. Ahí. Ah, no, ese era de Bequelar, perdón. A partir de las 8 de la tarde y de gratis. Marco, que en ese recorrido que hace constante en el corredor cantábrico mediterráneo a través del Valle del Ebro, ¿verdad? Desde Asturias hasta Castellón y viceversa. Pues su siguiente parada en esta gira Soñando Alto, que es el último trabajo y que ya parece que empieza a tener nuevos temas, que estrenamos aquí hace poco el más reciente de ellos, posterior a ese Soñando Alto. Pues bueno, sigue presentando todas las canciones en su ya cuatro discos. Tiene cuatro discos en solitario ya, Isabel, ¿eh? Parecía ayer cuando estaba todavía con Insolencia y ya lleva cuatro discos en solitario la muchacha. Pues mira, vamos a poner un tema de cuando estaba con los Insolencia. Que me se ha apetecido a mí. Y además, en directo, de aquel directo último trabajo que grabaron los Insolencia, después de eso ya el proyecto. Y ya emergió la carrera en solitario de Isabel Marco. Pues bueno, de aquel concierto que quedó grabado en CD y en DVD también, vamos a escuchar un tema que se canta Isabel ella sola, porque la mayoría de los temas estaban cantados a medias por Dani Sancet e Isabel. Este lo canta ella sola. Lo que pasa que en este tema en concreto estaba muy bien acompañada en el escenario por Alfredo Piedrafita. Esto es Va a Estallar. Yeah. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues se nos han acabado los conciertos que recomendarte esta semana. También se nos han acabado el jueves, mañana. Bueno, de hecho, hoy, fíjate, vamos a recordar uno que hay hoy. Hoy está Gato Ventura en Sevilla en la sala Lonrock a partir de las 9:30 de la noche, ¿vale? Y ahora nos vamos con el bloque de novedades, Rock Sarsae. Mitago, mañana se lanza su nuevo álbum. En otro mundo, en otro tiempo. Conoces perfectamente el título porque te lo venimos anunciando pues desde que salió el primer adelanto allá por el mes de septiembre. Esa exitosa campaña de crowdfunding que les ha permitido editar en CD este nuevo trabajo que se lanza mañana a la venta en físico y también en todas las plataformas digitales de streaming, de descarga, etc, etc, etc. Luego una opción que está de sacar el formato CD, que cada vez es menos las bandas que lo hacen, se están apuntando más al lanzamiento de sencillos en digital. Y las que lo hacen, obviamente, es porque la inmensa mayoría también es porque lo hacen a través del crowdfunding, porque es que es la mejor manera de vender un disco, vendérselo a quien le interesa tener un disco. ¿Cuál es la manera? Pues que lo reserven y dar esos packs de recompensas y tal, ¿no? Bueno, a Mitago les ha funcionado muy bien, a Calumnia les ha funcionado muy bien, a los Acero, a los Six, a tantas y tantas bandas, ¿no? A Mitago también les ha funcionado y mañana ya, una vez que todos quienes apoyaron en esa campaña de crowdfunding ya tienen su disco, hicieron preescucha, han disfrutado de los regalos o de los packs que han elegido y de los distintos detalles que los folmetaleros de la ciudad condal han tenido con toda esa gente que les apoyó en el crowdfunding, mañana ya se lanza, mañana 28 de noviembre, está ya en circulación ese nuevo trabajo, En Otro Mundo, En Otro Tiempo. Y vamos a volver a escuchar el tema que fue elegido como primer adelanto, porque la última vez que hablamos de los Mitago pusimos el segundo, así que di que tengo el disco ya, pero es que me lo han mandado justo antes del programa y no me ha dado tiempo a descargarlo, así que vamos a escuchar nuevamente, además el que va a ser el corte número 6 de ese nuevo trabajo de En Otro Mundo, En Otro Tiempo, un tema titulado Crux de Flores, que además nos llamó mucho la atención porque rompía bastante con lo que es Mitago, o por lo que es más conocido Mitago, ¿no? Que es por ese folk metal festivo, ¿verdad? Este tema es Cruz de Flores y suena así de bien. Sin descansar, nos han gritado, sois del mal, carne lasciva, pecador, arde en nombre del Señor. Nos torturaron por expresar que nuestro amor también era normal. Maldito seas, desviado de Dios,

mis sienes, siento la velocidad. Hoy la carretera es mi hogar. Cuerpo en mi cuerpo, pero no hay oscuridad. La luna me pregunta, ¿dónde vas? Ella se ha marchado, pisando a fondo el gas. No quiso esperarme, la era alcanzar. Pero no me preocupo, tú me iluminarás en esta carretera, que es mi hogar. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. La recontradicción. Normalmente cuando os ponemos un mashup siempre quiere decir que hemos visitado el canal del puto amo de esta de estas mezclas, que es Bill McClintock. Pero esta vez no. Nos hemos encontrado en el YouTube con otro canal que se dedica a este tipo de mierdas, que en ocasiones las hacen muy bien, como esto que está sonando ahora mismo. Este canal concretamente no es que se dedique al rock, hace mashups con canciones de todo tipo. Se llama Lobster Dust, langosta en polvo. Y alucina que viene al mezclado el Sweet Child of Mine con el Still Haven't Found What I'm Looking For, Guns N' Roses y U2. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of DJ Universe. ¿Tienes sed? Pues un traguito de este agua te va a sentar fenomenal. El agua del Tejo, más sana que todas las cosas. No solo te la puedes ver, sino que la puedes escuchar. Corte número 5 de Duatir, el último trabajo de estudio, un EP de los folk metaleros zaragozanos más internacionales que hay bajo la capa del cielo. ¡Salduye! Sacrificio cruel. Con este tema, hace ya más de un año, empezamos a abrir boca de lo que iba a ser ese nuevo trabajo de Salduye. Y además les llevó hasta México. Ahí ya le dieron más al mezcal y al tequila que al tejo y al agua. Pero la cantaron igual. Pues como es costumbre, cuando tenemos a Salduye en la sección Fucking Master, pues nos va a acompañar ya el invitado. Bueno, no, a ver, que ha habido varios. Lo que pasa es que hubo un momento que agarró el relevo y ya no lo ha soltado, ¿eh? Tendremos nuevamente por aquí a Sergio, batería y percusión de los folmecaleros zaragozanos. Sergio Serrano, que junto a Nen Sebastián a la voz y gaita, Diego Berní a los guturales, Daniel Galván al bajo, David Serrano, su hermanico, a la gaita y a la dulzaina, y Víctor Felipe a la guitarra, conforman esta agrupación zaragozana de folk iberometal. Preparar el veneno, un resto de fe, para el letargo eterno. Y como hoy no hemos dedicado el programa a ninguno de nuestros fans más acérrimos, se lo vamos a dedicar a los fans más acérrimos de Salduye, que son la turma. ¡Pequeños Ternascos! Este episodio 1051 de Pequeño Ternasco, dedicado para la turba de Salduye. Sergio Serrano, ¿qué tal, compañero, amigo? Muy buenas noches, Santi, otra vez por aquí. Me alegro otra vez de volver a estar contigo. Oye, parece que no haya pasado. Cada vez que te pones parece que hayamos hablado hace 4 días, macho. Sí, total. No me acuerdo cuál era la última, pero digo, pues sí, vamos como si hubiese sido ayer. Yo aquí tan contento. Te lo digo ahora mismo, la última, además fue con tu hermano, fue a la vuelta de México. Es verdad, cierto. ¿Cuándo fue lo de México? No me acuerdo yo ahora muy bien. Fue hace el noviembre pasado, hace un año clavado. Pues entonces he dado bien las fechas, porque a México ya fuisteis con el Agua del Tejo estrenada, creo. Exacto. No sé si habíais estrenado algún tema más, pero el Agua del Tejo seguro, ¿verdad? Eso es, fue el primer adelanto. No habíamos estrenado nada y fuimos con el Agua del Tejo también, así como un poco como primicia allí para México. Así que, total, un año clavado. Mira, a un cálculo. Algo ha pasado. Me funciona el cerebro, no había mirado fechas, te lo aseguro. Has tenido un impulso y has dicho, coño, Salduye, hay que llamarlo otra vez, que ha pasado ya. Sí, llaman por sensaciones biológicas. Exactamente. Hace muchos días que no hablamos con ellos. Algo pasa. Algo me falta aquí. Total. Además también es curioso porque justo la semana pasada estuvimos hablando aquí en la Fucking Master con otros visitantes a México, justo también el año pasado, como fueron los Barracuda. También vuelven. Estos se van para allá, para México. Esta semana que viene vuelven al Transgresivo y hacen dos fechas más. Hacen otra fecha más ahí en Ciudad de México y luego en Tlaxcala. A la Tlaxcala, que diríamos nosotros aquí. Pues oye, toda la suerte del mundo y que lo partan por allí. La verdad es que siempre es una experiencia brutal ir por esas tierras. Bueno, ya hablaremos más. En algún momento de la entrevista vamos a hablar de esto de los viajes que a vosotros os gusta y sabemos ya que vais a repetir porque algo estáis soltando en redes sociales. A ver qué te sacamos hoy, qué te dejas contar. Pero primero vamos a hablar un poco de ese auténtico baño de multitudes que os habéis pegado este sábado pasado en la Revi Life ahí en Vicálvaro, en Madrid, ¿eh? Exactamente, sí, la verdad es que ha sido brutal. Hicimos el sold out allí en la Revi y nos ha llenado una motivación y unas ganas espectaculares. La verdad es que se respiró un ambiente muy, muy, muy bueno. La gente yo creo que disfrutó muchísimo y para nosotros también pues casi cerrar el año con esa fecha y que fuera también. Ha sido espectacular, la verdad. A ver, yo recuerdo que ya habíais estado anteriormente en Madrid y muy buenas cifras también. No sé la capacidad de la sala anterior a la que tuvisteis, pero me acuerdo que compartisteis imágenes de la fila de la gente dando vuelta a la manzana para acceder al concierto. O sea, en Madrid la turma es abundante y nutrida, ¿eh? Es una pasada. Y es que lo que ha sido este año un indicador muy bueno es que el sold out ha sido una semana, que es que ha habido una semana entera, que suele ser la última, la que más entradas se venden y la gente más pide, que ya estaba cerrado. Entonces, pues o sea, claro, nos deja con la sensación de que el año que viene hay que ir a por más porque la gente quiere mucho más de nosotros, así que esto tendremos que dar, no nos queda otra. Claro, sí, es que además yo la semana pasada me había preparado el cartel del concierto para anunciarlo el martes y tuve que decir el martes, sí, van a tocar, pero que no vayáis, no vayáis a comprar las entradas porque ya no hay. Total, o sea, ha sido muy, muy rápido el sold out de que a una semana, que es un tiempo... No, pero es que además lo curioso fue el último 25%, yo me acuerdo que habíais anunciado el jueves o el viernes anterior. Eso es. Que estaba el 75% y joder, el lunes el total, yo me cago en el total, es que ha sido brutal y hemos visto pues entradas en reventa, tal, no sé qué, o sea, que muy buenas sensaciones, la verdad. Me gusta un dato, porque nosotros conocemos la sala, hemos estado en la Revi en más de una ocasión y sabemos que tenían algún problema de que no podían aportar todo el aforo que tiene en realidad la sala. ¿Eso ya lo han solucionado o...? No, de hecho es lo que nos comentaron, el aforo actual de la sala es de 400 personas, entonces... La sala realmente tiene más. La sala tiene cerca de 1000 personas. De 1000, exactamente. O sea, es el aforo, digamos, que legal que tienen que cumplir, que es el de 400. Lo que pasa es que están ahí de trámites para ampliarlo a 700 por el momento. No lo han conseguido, pero parece ser que lo tienen ya medio... Se lo están poniendo complicado, ¿eh? Porque construirte una sala que te caben 1000 personas... Nosotros cuando estuvimos, la última vez que estuvimos, creo que la fueron eran 350, o sea, a vosotros os ha llegado 300 o 350 cuando fuimos nosotros. Sí. Que se vendió todo, y era un concierto con los Desastres, Barracuda... Ah, qué guay. No recuerdo qué otra banda más. Había una banda más, ahora no... Bueno, es igual. Sí, los básicos estaban también aquel día. Y claro, lo habían vendido todo, pero el aspecto... Menos mal que la gente se arrimó al principio al escenario y entonces pues se veía buen ambiente, pero claro, en cuanto acababan las 300 personas que habían entrado, pues ahí quedaba un hueco hasta la barra enorme. Claro, eso es. A ver, te digo una cosa también, que tampoco estaba mal no llegar a la barra sin apreturas y ver a gente... No, total, o sea, por ejemplo, el sábado pasado, pues el ambiente fue, o sea, muy lleno, pero con espacio para todo el mundo. Entonces tampoco es un drama, digamos, ¿no? Pues la sala todavía, yo entiendo que quiere ampliarlo, pero que por el momento con lo que hay te da por lo menos para estar tranquilo, que es verdad que hay salas que abusan un poco, ya no te hablo solo de esto, de discotecas y todo, que abusan mucho del aforo y luego es incómodo para el que está. Claro. Entonces, pues yo entiendo que quieran, ¿no? Oye, pues ampliarlo un poco, pero incluso yo creo que si llegan a ampliarlo les quedaría un poco más de holgura, porque es que la sala es verdaderamente, es grande, es amplia sobre todo, es ancha. Y hombre, yo creo que si les conceden esas 700 personas, yo ya no iría por más, porque ahí sí que se vería un concierto con un ambiente sería brutal. Que tampoco es tan fácil meter 700 personas. No, total. Nada, para nada. Y luego, aparte, que es que se lo debería, o sea, es algo que nosotros ya habíamos estado allí hace años presentando Unbaxtos, tocamos por fin este año. Y es que es una sala súper profesional, es súper amplia, el equipo es muy bueno, sí, instalaciones, o sea, que es de estas cosas que dices que a ver si lo dan ya, porque verdaderamente es una muy buena sala. Y además que el recinto ya no solamente lo que es la sala, sino el recinto alrededor es que da opción a hacer muchas otras cosas. Eso es. También les impiden, porque hacer cosas afuera también van... Los vecinos del polígono de Vicálvaro, que claro, ya tú, claro. ¿A qué vecinos van a molestar ahí? Pero bueno... Total. Son las cosas del palacio, exactamente. Bueno, oye, cuéntanos un poco, porque sabemos que tanto en Zaragoza como aquí en Madrid hicisteis cosas especiales de cara a X número de gente o a la gente que quiso, no sé cómo fue muy bien la cosa. Explícanos tú un poco esas cositas especiales que estáis haciendo de cara a vuestros fans más fanáticos, por decirlo de alguna manera, quitándole el componente negativo a fanático, ¿vale? Sí, pues sobre todo, principalmente este año hemos querido enfocar para tres conciertos, que han sido el Zeta Live, Zaragoza y Madrid, un show especial como tal. Entonces, ese show se ha ido trabajando, queríamos hacer sobre todo dar mucho más impacto al directo, y vamos con actores, con mucha colaboración y todo. Entonces, pues las fechas señaladas, sobre todo para este año, han sido Zaragoza y Madrid. Pues Zaragoza, porque es nuestra casa y esto creo que es lo más sencillo. Empezar por crear algo un poco más ambicioso en tu casa, digamos. Y Madrid, que es nuestra segunda casa. Es que solo queda ver cómo ha ido y cómo se espera que vaya en futuras ocasiones. Para, pues eso, conceder un poco esos días unos conciertos especiales, con unos pases de turma, que es pues una entrada especial para la gente que quiera pues conocernos más tranquilamente, hacer un pase en directo en acústico con ellos, que puedan hablar. Vendría a ser para que la gente lo entienda como un meet and greet, pero con un acústico, ¿no? Sí, exactamente, es un meet and greet. O sea, lo llamamos turma entrada, pues porque le quieren meterle nuestro rollo, ¿no? Pero sí, además lo de meet and greet a mí me suena bastante apestoso. Meet and greet, no sé por qué me suena mal. Pero o sea, mucho más bonito entrada turma con un acústico, nos exactamente. Mejor. Sí. Exactamente, entonces básicamente es eso, es que como la gente ya nos conoce y somos o intentamos ser también gente muy cercana, nos gusta y lo somos, entonces es una forma de nuevo, sabemos que tenemos seguidores que verdaderamente aprecian el proyecto, entonces es la única forma que tenemos para que también poderles conceder un poco de tiempo, porque es que vamos a matacaballo los días del concierto. Y entonces yo lo veo una oportunidad muy muy bonita, intentamos currárnoslo al máximo y atenderlo lo mejor posible, así que la verdad es que han sido dos fechas muy bonitas, tanto Zaragoza como Madrid en ese sentido, así que estamos viviendo una luna de miel ahora mismo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar el tema que da título a este último trabajo que ya lleva un año de circulación, el corte número 2 de SP, Duatir, y ahora continuamos un poquito, hablamos de fechas y de ese nuevo brinco transatlántico. Venga, Duatir. Eso es. Bien, mientras sigue sonando de fondo ese Duatir, el tema que da título al último EP de los zarauzanos Salduye, comentaros que seguís aquí en la sintonía de saltomatarradiorock.com, por supuesto, o bien en FM Vitoria a través de Norte Radio 92.2, o en diferido en cualquiera del montonazo más de emisoras FM, o vía podcast. Gracias por estar a la escucha. Estamos en la Fucking Master con Sergio Serrano, batería, percusión en Salduye, con quienes estábamos comentando ese absoluto éxito del concierto del pasado fin de semana en Madrid. Y estáis también de novedad porque habéis anunciado tres fechas más, una además antes de acabar el año. Esa sí que tiene pinta de ser la última fecha del año en Córdoba, ¿verdad? Exactamente, esto es ya el 13 de diciembre en Córdoba y cerraremos ya el año con esa fecha, exactamente. Oye, estoy contando por aquí 5, 10, 13 fechas en este 2025, no está nada mal, ¿eh? Sí, es lo que estamos buscando, ampliar sobre todo fechas, giras más largas, bueno, un poco más ambiciosas. 11 fechas en España, porque hay que sumarle las fechas que hicisteis en México, que también fueron... Eso es, exactamente. Y son tres nuevas fechas, la de Córdoba, que es la más próxima, el próximo 13 de diciembre en la sala M100. Vais a estar también ya con el año cambiado, ya en 2026, total. El último fin de semana de enero creo que es, si no es el penúltimo, el viernes, imagino que será viernes 23 en Bilbao, en la sala Blue, y el 24 en la sala Master de Vigo. Esas entradas podéis adquirirlas ya anticipadamente en la página de salduye.com. Nosotros hemos dejado enlace directo a donde se compran las entradas, que entiendo que es una cosa que os habéis visto obligados a hacer, porque después del susto aquel, ¿no? Como Sí. No me acuerdo cuál, ya no me acuerdo ni cuál. Entradium era la, o no sé. No, la que pasó fue Wigo. Wigo. Y ahora mismo la venta es en Entradium, pero, vale. Pero lo que nos pasó fue en Wigo, que la verdad es que parece que se está viendo la luz. Lo están queriendo hacer bien, entonces confiamos en que, pues bueno, todo lo que se perdió se quedó allí, pues se vuelva y todo, porque ha habido muchas bandas afectadas. Ha sido un poco un mazazo. A vosotros, dentro de lo malo, aún nos cogió de... Tuvimos suerte. Sí. Tuvimos suerte porque había varias fechas que sí que pudimos, que lo habíamos sacado, tal, no sé qué. O sea, porque esto, para que la gente lo entienda, simplemente es que las entradas que vendes online pues se van quedando en una plataforma, entonces ese dinero luego lo extraes. Muchas bandas, lo que pasó es que al no extraerlo y entrar en bancarrota, pues ese dinero se quedó congelado, perdido, exactamente. Nosotros fue un poco nada, simplemente una cantidad, ya no recuerdo, pero algo bastante asequible, y parece ser que encima lo quieren devolver, lo van a hacer bien, así que, oye, pues que las cosas vayan despacio. Yo entiendo que es una compañía muy grande y que estas cosas van despacio, así que no hay más. Bueno, pues ojalá. Eso, ya no por vosotros, que obviamente también, porque como bien nos comentas, el roto no fue tan grande, pero no, sobre todo por las otras bandas que, claro, que claro. Últimamente la única manera el único ingreso potente que tiene la banda son los directos, porque la venta, claro, pues, claro, exactamente, claro que no. Y las descargas y estas movidas, como no tengas no tengas más de 300 o 400 mil descargas, tampoco nada, es que te aporte exactamente mucho. Eso ha cambiado mucho la industria. Esto ya es otra cosa muy distinta al principio de los 2000, vaya, incluso. Desde luego que sí. Gira latinoamericana pone aquí. Esto a mí me hace intuir que, ya que el año pasado tuvisteis que pasar primero por Colombia. Sí, es verdad. Habéis dicho, oye, pues aprovechamos y hacemos un concierto ahí, si no... ¿O cómo? No, en serio. ¿Tenéis pensado más países? O que cuéntanos un poco las previsiones. Ya imagino que no podrás decir fechas concretas ni nada, pero... No, sí, exactamente, entiendo que a lo mejor un número de conciertos o un número de ciudades o incluso países a visitar, aunque no nos los concretes, sí que nos puedes decir. A ver, la verdad es que te puedo decir poco, menos de lo que me gustaría, Santi, sí, la verdad. Sergio, si nos haces todas las veces igual, Sergio. No. La verdad es que puedo decir poco porque está yendo muy lento. O sea, sí. No voy a engañar a nadie, yendo lento. Y aparte, que es que si no está asegurado, no hay por qué decirlo, qué cojones. O sea, claro, las cosas se dicen cuando están aseguradas, claro. Exactamente. Entonces, estamos. Se está intentando ser un poco, pues eso, más ambicioso que otros años. Queremos visitar más países. Y porque está claro que la gente quiere vernos, es evidente, por redes, por comentarios y todo. Entonces estamos trabajando en eso. La cosa es que está yendo más lento que lo que nos gustaría, porque hay muchas cosas que cerrar y es que la demanda es salvaje allí. O sea, hay muchísimas bandas que quieren ir, cuajar bien de fechas, de todo, es muy complicado. Uh-huh. Pero sí, estamos dándole mucha caña. Donde estamos ahora enfocándonos para el 2026 es en tener esto en mente y eso te puedo decir, ya te digo, querer visitar más países y intentar llevar el mayor show posible allí. Entiendo que el regreso a México está cantado, porque después del recibimiento que tuvisteis, entiendo que México sí o sí, ¿no? Es la opción más fácil, eso es así, exactamente, sí. Además es que es la plataforma para saltar a más países de Iberoamérica. A mí no me gusta decir América Latina, porque como eso de América Latina o Latinoamérica fue un invento de Napoleón, a mí ese tío me cae muy mal y no me gusta decir... No, Napoleón, no. Dictadores enanos es que no me gustan, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tiene. Yo soy así, los dictadores enanos no me gustan. Total, algo les pasaba. Y las cosas que se inventan, menos todavía. Y aunque lo de Latinoamérica pueda ser algo como más light, pues me es igual, se lo inventó ese cenutrio y no me da la gana de decirlo así. Oye, Hispanoamérica, pues Iberoamérica está muy bien dicho también y es perfectamente correcto. Bueno, México, obviamente, en vuestra intención, aparte de vuestro corazón, después del recibimiento que os dieron, algún país más, ¿no? Sí, a ver, donde más oyentes tenemos es sobre todo Colombia, Chile, entonces pues... Es intentarlo, entonces estamos poniendo toda la carne en el asador, ahora conforme se hace de 2026, que es el objetivo. Entonces, eso es, lo que te he dicho antes, querer llevar el show allí, lo máximo posible, porque es muy complicado, pero es nuestra intención. Bueno, y aparte que tampoco para hacer esas cosas, un viaje así de largo, pues tienes que dejar de hacer cosas aquí y claro. Son cosas que no se pueden dejar de hacer tanto rato, entiendo. Exactamente. Entonces se está viendo un poco que... Porque también, claro, es que hay muchas cosas aquí, Santi, porque España también hay muchas sorpresas para 2026, hay ideas muy buenas y oportunidades. Entonces estamos como intentando, haciendo malabares con todo esto para ver cómo lo gestionamos. Si al final os vais a profesionalizar del todo y luego ya no tendréis problemas para buscar fechas, que estaréis disponibles, ya verás que sí. Sí, ya, ese ya, es un poco el objetivo. Ya es como, ¿sabes? Al final siempre le sacamos algo así, ¿no? No concreta, pero le vamos tirando un poquito en la lengua. Ya se está viendo, si es que se ve, ¿no? Yo no claro. Creo que no ocultamos nada, estamos poniendo mucho... Se estamos metiéndole mucha caña ahora al grupo y está yendo la cosa muy bien. Pues yo imagino que se alegra a todo el mundo, pero es que nosotros aquí particularmente es que se nos hincha el corazón oyéndote decir esto. Así que todo nuestro ánimo y todos nuestros buenos deseos y parabienes hacia vosotros, me cago en la puta de oros. Claro. Muchas sí. Gracias. Estamos escuchando ya a Luc Nassar y es que nos tenemos que despedir. Corte número 4 de Duatir. Gracias, muchísimas gracias, Sergio, por habernos atendido en este día tan especial, porque estás de celebración. Desde aquí nuestra felicitación para tu chica. ¿Cómo se llama? Andrea, se llama. Muchas felicidades, Andrea. Te lo agradece. Está ahí al fondo, teniendo que esperar a ver qué cuando acabo. Muy bien, pues no te lo robamos más a Sergio, Andrea, que nos vamos ya, Sergio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Santi, y enhorabuena por el programa, que es que siempre te lo digo, pero estamos súper a gusto cuando pisamos el programa, así que enhorabuena también. Pues estaremos bien atentos, habrá que hablar más de esta gira latinoamericana y de estas sorpresas que tenéis preparadas, porque la verdad es que nos da un gustico tremendo. A vosotros nos dará, pero es que no os podéis imaginar el gusto que nos da a nosotros. Así que un abrazo muy grande. Esto es Luna Sal, nos marchamos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos, ya hasta el lunes. No, tú hasta mañana. No, yo mañana, si me da tiempo. Ah, es verdad, mañana no hay tregua. Lo sentimos mucho, hasta el lunes. Yo también me despido, tanto esa tenascación a la cascarla y a jugar. A la para el lunes más. Muchas gracias, Sergio. Chao.